Esto es el aula virtual de la Fundación de los Comunes. Puedes encontrar toda la información sobre este aula en aula.fundaciondeloscomunes.net. También puedes seguirnos en tu red social favorita, Twitter, Instagram o Facebook. Pues hola a todos. Empezamos la cuarta sesión del curso Tecnologías para cambiar el mundo, que hemos titulado Nuevos retos en las redes sociales, cómo dejar de ser productos comerciales para democratizar la esfera pública virtual. Y para introducir la sesión de hoy nos acompaña Marta Cambronero, que es periodista y en estos momentos también doctoranda en Tecnopolítica y en E3, y que está haciendo su tesis sobre prácticas de respuesta activista al discurso de odio en línea. Así que nada, muchas gracias Marta por acompañarnos para introducir la sesión de hoy, y te paso la palabra porque sé que tienes bastantes cosas que contar y para no robarte más tiempo. Gracias de nuevo por estar aquí. Vale, gracias Marisa, a Naciones Comunes por la invitación. Yo lo primero decir que esto me sirve un montón a mí, la primera, para salir de la burbuja de la investigación, de tesis, y ver si, pues un poco contrastar si las cosas que estoy pensando hacen sentido, más allá de esto, de esta investigación. Tampoco es exactamente lo que voy a presentar, no es exactamente mi investigación, pero bueno, está relacionado y ya digo que espero que resulte útil. Voy a compartir pantalla, ¿vale? A ver, ¿qué tengo que hacer primero? Esto. Vais a ver que os comparto pantalla desde un ordenador Windows, lo cual ya me da bastante vergüenza. Pero es lo que hay en este momento. Vale, voy a estar creo que unos 40-50 minutos hablando. Espero que no sea más. Si alguien tiene cualquier duda, que lo vaya diciendo, ¿vale? No tengáis problema en abrir el micro. Si yo no os veo, pues me lo decís, o sea, me lo decís de viva voz y ya está. Si no se está entendiendo algo, que se vea fundamental, ¿vale? No tengáis problema en eso, no hace falta que esperéis hasta el final. Entonces, a ver, voy a quedar aquí. Bueno, os cuento un poco los contenidos. ¿Veis bien, no? La pantalla, aunque sea con lo de arriba, vale. Os cuento un poco los contenidos que he preparado. Por un lado, un poco entender qué es la esfera pública y qué son en realidad las redes sociales dentro de la esfera pública, ¿no? Desde una perspectiva histórica o una perspectiva más general de este concepto. La idea es un poco que nos podamos ir haciendo un mapa mental, ¿no? Con distintos elementos que voy a ir sacando para luego situarnos ante la pregunta del qué hacer de una manera, pues digamos, no sé si optimista, pero como mínimo abierta, ¿no? Abierta a ver qué posibilidades de intervención existen, ¿no? Vale, la segunda parte, no podemos evitar hablar de que hay fenómenos contradictorios en todo esto, ¿no? Que hemos vivido. Yo vi la sesión que dio Marga, la primera sesión que dio Marga, y se veía muy claramente cómo hemos pasado de tener una pasión por todas estas transformaciones tecnológicas a una sensación de opresión, ¿no? De que somos pura mercancía en estos espacios virtuales. Entonces vamos a intentar desgranar estos fenómenos contradictorios y sobre todo colocarlos en su lugar para pensarlos en relación. Luego también quiero hablar un poco de qué suponen las redes sociales como nuevas infraestructuras de poder, porque creo que es un tema que no está del todo trabajado, que yo lo leo en los textos académicos, pero que no está, digamos, empieza a estar en el imaginario colectivo, pero no está muy claro, ¿no? De qué manera. O sea, veo que está todo un poco deslavazado, entonces voy a hacer un intento de explicarlo en relación a todo lo demás. Y luego, por último, sí que quería hacer una pequeña genealogía de algunas experiencias mediáticas activistas que ya tendremos ocasión de verlas. No voy a indagar mucho en ellas, pero simplemente también situarlas, ¿no? Como reconocer las cosas que se han hecho que se podrían rescatar o que se podría aprender de aquello, de aquellas experiencias para enfrentarse a los retos de ahora. Entonces, bueno, sobre la esfera pública, comentar que es un concepto, esto es un poco sin más, pero por situarlo, es un concepto que acuña Habermas en el año 62, en un texto que publica muy extenso, explicando todo este concepto desde el siglo XVIII, ¿no? Y dice, bueno, esto es el espacio que nace entre la sociedad y el Estado cuando termina el antiguo régimen. Esta primera esfera pública estaría relacionada con la emergencia de la burguesía. Y el concepto de público quiere decir aquellos grupos sociales que se organizaban en torno a un medio, por ejemplo, un periódico, que servía como herramienta para la influencia política, cuando estaba un poco en juego como ese nacimiento parlamentario y demás, ¿no? Hay autores y autoras como Nancy Fraser, por ejemplo, que dice, bueno, pero en esta primera esfera pública ya había diversidad, ya había periódicos o espacios de reunión públicos que buscaban pues, transformaciones feministas, ¿no?, de la época. Otros autores también dicen, bueno, lo mismo con periódicos proletarios, ¿no? O sea, que no sería solamente una, digamos que no es solamente propia de la burguesía, pero bueno, que sí que es un poco la clase que hizo que empezara a sonar esto de la esfera pública. Este mismo libro de Habermas también cuenta cómo esta transformación de la primera esfera pública a la que hemos conocido la mayoría de las personas, la que sigue siendo más o menos hegemónica hoy, que es la del siglo XX, ¿no?, aquella esfera pública dominada por medios de comunicación de masas, pues bueno, como en esa transformación hay una, digamos que hay una conquista o una colonización del mundo cultural, ¿no? Como que hay una, los medios de comunicación de masas, o sea, principalmente la radio y la televisión, pero también las grandes cabeceras de prensa, pues prácticamente estabilizan lo que, o marcan una idea muy clara de lo que sería la hegemonía cultural o lo que toda la sociedad unifica, digamos, los mitos y los valores culturales. Y además también hay un cambio fundamental, y es que además de ser herramientas para la influencia política, pasan a ser espacios totalmente mercantilizados. Se sostienen principalmente a través de la venta de espacios publicitarios. Veremos luego por qué esto es importante, ¿vale? O sea, por situar un poco dónde están las redes sociales hoy en día. Vale, un poco estoy repisando si he dicho todo lo que quería decir, pero más o menos sí. Esto sí que lo que es relevante con respecto al modelo de comunicación de masas es que es un sistema en el que hay un centro emisor. Bueno, hay varios centros emisores que se dirigen a diversas audiencias, pero para acceder a esos centros emisores, a esa capacidad de emisora, hay que tener dinero e influencia política, hay que tener poder y dinero, si no es que son la misma cosa. Entonces, bueno, esto no quiere decir que no hayan existido experiencias activistas de intervención en el espacio mediático, ¿vale? Sino que el tipo de modelo al que se enfrentaban esas experiencias activistas era diferente. ¿Qué pasa en la actualidad? Que aparece este concepto de, bueno, esto ya es puro siglo XXI, aparece este concepto de autocomunicación de masas, acuñado por Manuel Castells, para referirse a la comunicación que seleccionamos nosotros mismos, que tiene el potencial de llegar a masas en términos generales o a personas a las que nos dirigimos de forma directa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que, claro, que por un lado tenemos como toda esa capacidad de agencia en la comunicación, ocupamos ese espacio del emisor que no nos estaba dado a las personas que no tenemos, o a los grupos sociales que no tenemos el poder y el dinero para acceder a esos espacios de emisión. Claro, pero ¿qué pasa aquí? Que en esta autoselección de la recepción, o sea, en esta capacidad que tenemos de elegir a qué atendemos, a qué prestamos atención, también están apareciendo nuevos filtros. O sea, hasta ahora se ha estado hablando mucho de este espacio de las redes sociales es un espacio de desintermediación. Bueno, lo que pasa es que hay una nueva, una nueva mediatización, unos nuevos intermediarios, ¿no? Que son las propias redes sociales, las propias plataformas, la propia lógica, el propio diseño, la propia arquitectura, los algoritmos que organizan la información, ¿vale? Luego vamos a verlo como con más detalle, pero como sí que tener claro que esta idea que nos hemos hecho de que los medios sociales son un lugar en el que ya no están los medios tradicionales y estamos simplemente personas con personas, pues no es cierto. O sea, ya creo que este mito se empieza a romper, pero es necesario como que lo hagamos mucho más visible, ¿no? Para entender cómo es el territorio por el que nos movemos. Bueno, pese a esto, pese a ser un espacio, pese a que las redes sociales son un espacio que se parece más a un centro comercial que a una plaza pública, las personas, los movimientos sociales, las hemos sabido utilizar para intervenir en lo social y en lo político. Se han acelerado movilizaciones, se han hecho posible movilizaciones, se ha mejorado la organización vecinal, por ejemplo, durante la pandemia, incluso, ya digo, en espacios tremendamente invasivos e irrespetuosos con la privacidad, como puede ser WhatsApp, por ejemplo, o grupos de Facebook. Pero bueno, lo cierto es que, aunque no estén pensadas para eso, las personas los estamos utilizando. Por supuesto, las primaveras árabes, el 15M, pero también de manera más reciente, movimientos como el Me Too y la versión española del Cuéntalo, o el Black Lives Matter. Esto, claro, también hace el hecho de que sigan siendo un espacio útil para intervenir en la agenda pública y en la agenda política, aunque sea en otras latitudes, ¿no? Porque parece que en España hay un poco de bloqueo, pero en otras latitudes parece que las redes siguen sirviendo para ese propósito tecnopolítico. Bueno, ayuda, yo creo que invita también a reflexionar si todo el problema está en que las redes nos polarizan mucho y son terribles, que yo insisto que es muy importante que lo pongamos de relieve, o si, pues bueno, que también qué componente político hay en el hecho de que no las estemos haciendo servir para movilizar, ¿no? Bueno, a ver, que me dejo algo por aquí. Vale, ya lo he comentado. Vale, en cuanto a los fenómenos que son contradictorios, ¿vale? Por un lado, vemos que nos dan más libertad de expresión, pero por otro lado, esa libertad de expresión, esa capacidad de exposición, nos hace que estemos más expuestas a la penetración de los bulos en espacios sociales, ¿no? A que se diseminen los bulos de manera más veloz o a estar expuestas a recibir odio, discursos de odio o algún tipo de ciberacoso. Por otro lado, pues mira, nos permiten amplificar las luchas sociales, pero claro, hay un riesgo que todavía no sé si estamos asumiendo, y es que nuestras luchas sociales pueden acabar siendo un nicho de consumo más. Es decir, que, bueno, ver como que tu lucha es, voy a abrir ya un melón polémico que no quería abrir, pero ver que tu lucha inmediata es algo como quién va a Eurovisión, pues bueno, es como estar cayendo en esa trampa de alguna manera de ser un nicho de consumo más, como de dónde está, de no terminar de ver la raíz de tu lucha, ¿no? Otra contradicción, por un lado nos permiten elegir a qué personas y a qué contenidos seguir, pero claro, esa capacidad de poder segmentar también qué es lo que queremos conocer incide en que la sociedad se siga fragmentando y polarizando, ¿no? El hecho de que podamos elegir exactamente a quién ver y a quién no ver, pues también tiene como este riesgo. Vale, cambios fundamentales que ha habido con la con la digitalización de los espacios de socialización en general. Por un lado, hay un nuevo mapa de medios que ha cambiado radicalmente desde 2015. Estos de aquí son los principales grupos mediáticos españoles, los que controlan las principales cabeceras mediáticas, las televisiones y las radios privadas. Vamos a ver, como muy por encima, cómo este mapa ha cambiado en apenas 8 años. Bueno, en primer lugar, los medios tradicionales se vieron desafiados por el periodismo ciudadano. Cualquier persona con un dispositivo móvil conectado a internet podía potencialmente reportar una información ante audiencias amplísimas. Los medios no podían competir con esta capacidad de inmediatez de cualquier persona con un móvil, y por aquí ya se abre como una primera brecha que hizo como romper esa hegemonía de los medios de comunicación tradicionales. Pero es que además a partir de 2014 y 2015 han surgido un montón de medios digitales. Aquí he puesto algunos, pero por poner algunos que a mí me suenan más, pero hay muchísimos más. Algunos de ellos más genéricos, otros especializados, otros localizados territorialmente. Entonces esto, claro, ya rompe la esfera pública, o sea, introduce la posibilidad de introducir, valga la redundancia, nuevos temas a distintas escalas, ¿vale? También pone el riesgo de que ya todo esto entre en competición, ¿no? Porque nuestra atención al final es finita, pero bueno, ahí están, ¿no? Generando posibilidad. Y esto, bueno, es posible porque por un lado se han reducido los costes de producción y de distribución, eso es algo de lo que nos beneficiamos, creamos o no, y hoy en día también hay que valorar que cada vez es más cada vez es más difícil posicionar un nuevo medio en el mercado. O sea que esto también ha pasado una época en la que, bueno, se desestabiliza el modelo anterior porque entra en crisis, porque la nueva inmediatez les hace tener que reorganizar sus formas de producción, y esto lo aprovechan, esto unido a la reducción de costes, lo aprovechan como toda esta serie de medios, pero está por ver hasta qué punto se ha estabilizado ya o puede seguir transformándose. O hay uno de los medios, por ejemplo, que quizá ya conocéis algunas de vosotras, pero por si acaso no, os recomiendo que sigáis, que es Bainana, que es un medio online de reciente creación, bilingüe en español y árabe, que lo han creado, bueno, participan en el periodistas sirios que han llegado a España en los últimos 2-3 años. Un poco también por abrir esa mirada no solamente a los medios más que nos pueden resultar más cercanos. Pero claro, siguiendo con estas contradicciones, todas estas posibilidades de la digitalización también las han aprovechado en medios de comunicación vinculados al espectro de las ideologías de derecha. Y esto es así, muchos de ellos son creadores o amplificadores de bulos, es uno de los graves problemas a los que nos enfrentamos ahora. Vale. Otra de las brechas que están abriendo las redes sociales estaría al nivel de las representaciones. Hace un tiempo ya en el que hemos entrado en una fase de estabilización en la que no todos los usuarios somos iguales, sino que algunos están destacando por el número de seguidores, porque tienen más alcance, más influencia, porque crean mejor contenido, porque cuidan a sus comunidades, les gusta de algún modo exponerse, y esto, pues bueno... Yo no hablaría solo de influencers, porque esta terminología se la ponen las marcas, que ven en estas personas vehículos de acceso a audiencias muy segmentadas, pero bueno, sí que es cierto que son personas que tienen una habilidad especial para transmitir y para crear comunidades a través de su comunicación, ¿no? Entonces, lo que sí que es importante de esto es reconocer que las redes sociales están sirviendo para la emergencia de nuevas voces, ¿no? No solamente dentro de las propias redes sociales, sino que luego dan muchas veces dan el paso, ¿no? Desde aquí hacia televisión, escritura de libros, participación o actrices en obras de teatro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también decir que este espacio que estos creadores de contenidos viven en sus contradicciones con respecto a lo que significa ser trabajadores en las plataformas, y yo creo que hay una línea también de trabajo con ellos y ellas, porque bueno, ya hay un grupo que se empezó a autoorganizar con UGT, UGT, perdón, es que estoy un poco nerviosa y hablo un poco regular, con UGT hubo un intento de organización laboral, no sé en qué ha quedado la cosa, pero creo que esta línea es importante porque, por un lado, es verdad que son figuras que se benefician de lo que les da las redes sociales, ¿no? Del modelo de negocio de las redes sociales, pero que, por otro lado, también son vulnerables ante ellas, ¿no? Cuando hay un cambio de términos de contrato unilateral, pues estas personas no tienen especial agenciamiento político, con lo cual, bueno, hacer ahí, creo que ahí es interesante hacer un trabajo también, ¿no? Y bueno, decir también que son muchas veces son la primera línea, viven en primera línea el odio que circula, ¿no? El acoso que contra lo diferente, contra la diversidad. Entonces, bueno, ahí hay algo, aquí hay algo que se puede trabajar. Vale, voy ya con las infraestructuras. Bueno, hemos ido viendo ya algunas de las estructuras de poder que van introduciendo, pero aquí voy a meterme un poco más a fondo, ¿vale? Porque estos mecanismos en principio son invisibles, o sea, si vamos conociéndolos es porque nos estamos preocupando por ello. No sé si habéis podido leer el texto que os propuse de la cultura de la conectividad de José Van Dyck. Para mí es uno de los mejores que he encontrado para explicar cómo afectan los mecanismos de las redes sociales a nuestra realidad cotidiana. ¿Vale? Por lo menos en castellano, es de lo mejor. Y esto está escrito, no sé si es de 2013, pero por ahí, que bueno, ya marca un poco ha marcado la línea de otras personas que han venido después. Vale, por comentar algunas, ¿vale? Porque esto es largo, no sé si habéis visto el texto, que puede llegar a ser un poco farragoso, aunque creo que el texto por lo menos es organizado, pero bueno. En primer lugar, tener claro que las plataformas no son neutrales, son propiedad de alguien. Están invirtiendo mucho dinero para algo, que es ganar más dinero, pero también mejorar su influencia política, su influencia cultural, mejorar su posición en el mercado. ¿Vale? Un poco tener en cuenta todo esto. ¿Qué pasa? Que su diseño, no solamente los algoritmos, también las interfaces, todo lo que se puede hacer en ellas, pasando por la arquitectura misma, porque hay una página que es así y otra página al lado que es así. Todas las decisiones de diseño están tomadas en función de su principal objetivo, que es captar nuestra atención. Lo que equivale a decir que pasemos mucho tiempo en ellas, de modo que puedan vender espacios publicitarios muy segmentados. O sea, cuanto más tiempo pasamos en ellas, mejor nos conocen, y al conocernos mejor pueden colocarnos anuncios más segmentados, que son, o sea, más apropiados para nosotros, según ellos, y eso es, las marcas están dispuestas a pagar más, ¿no? Por esos anuncios como súper segmentados. Claro, como decía, cuanto más específico es un público, más valor tiene para una empresa colocar ahí sus anuncios. Por esto digo que esta trampa de, o sea, caer en esta trampa de estar solo con los nuestros, por supuesto, a ver, tenemos todo el derecho del mundo a estar con los nuestros cuando queramos, pero en público, digamos, en estos espacios públicos donde nuestros datos están siendo continuamente observados, bueno, pues una manera de romper ahí un poco eso es como estar con los diferentes, ¿no? O sea, romper un poco, deshacer esto de los nichos. Yo vengo aquí a probar cosas también, ¿eh? No sé si esto se entiende, si vais a estar de acuerdo, pero creo que es algo como intuitivo que sale, ¿no? El decir, pues sí, si vuestro modelo de negocio está en nichificarnos, pues vamos a deshacer los nichos. Luego también decir sobre este tema de monitorizar, yo creo que hay bastante, hay una idea un poco de, bueno, esto es el acabose, ¿no? O sea, como tienen tanto poder, las redes sociales tienen tanto poder, saben todo de nosotros, no podemos hacer nada, estamos atrapados en ella. ¿Cómo vamos a sacar a las masas de allí? Esto es imposible. Creo que hay que tener en cuenta que, aunque a las plataformas les encanta monitorizar todo lo que hacemos, no monitorizan realmente todo, sino que realmente lo que monitorizan es aquello que les permite optimizar el funcionamiento de la plataforma para sus propósitos. A ver, también sabemos por las filtraciones de Snowden que hay un sistema de espionaje masivo, ¿no? A través del gobierno, no sé si de otros gobiernos, pero al menos el de Estados Unidos, pues es un sistema de espionaje masivo sobre lo que hacemos las poblaciones. Pero en principio, el interés fundamental que en principio tienen es el de seguir mejorando su posición en el mercado, y eso pasa por atrapar nuestra atención. Entonces, bueno, pensamos que todo no lo saben, ¿no? Y que este tipo de espacios podrían funcionar de otra manera si hiciéramos, o sea, si estuvieran, si el diseño, si el modelo fuera diferente, ¿no? Bueno, también decir que en los últimos años las plataformas se supone que han ido mejorando en todo esto, claro, porque ya hace ya unos años que ha empezado a haber pues una catarata de escándalos desde Cambridge Analytica. Esto, si alguien no sabe lo que es, que pregunte, ¿vale? Pero yo doy por supuestas muchas cosas por el tipo de gente que estáis, ¿vale? Por no enredarme mucho. Desde entonces, pues ha habido, especialmente Facebook, han ido cayendo han ido empeorando su imagen y han tenido que ir prometiendo que van a mejorar los mecanismos de detección de noticias falsas, de discursos de odio, de usos fraudulentos de los datos durante las elecciones y demás, ¿no? Pero claro, la crítica que le hacen muchos autores, por ejemplo Van Dijk, es hasta qué punto es realista que vayan a arreglarse sin cambiar su economía política, es decir, sin sacarlas de la rueda de producción del beneficio económico. Están tan imbricadas en el modelo Silicon Valley que no está claro que desde ahí estos pequeños parches, luego claro, son parches que no está claro que mantengan a lo largo del tiempo, porque puede que duren un par de meses y nadie está observando si no hay auditorías, ¿no?, sobre si le dan continuidad o no a estas mejoras. ¿Qué más? Claro, otro de los, así un poco con un argumento un poco intentando abrir, ¿no?, la situación, es que tampoco eran neutrales los medios de comunicación de masas, ¿no? ¿Qué se supone que se introduce en el modelo de comunicación de masas como medio más neutral? Pues las televisiones y las radios públicas. Entonces aquí yo me pregunto por qué no se plantea como una cosa medianamente normal que pueda existir en un horizonte X unas redes sociales públicas, o semipúblicas, o públicas ciudadanas. Hay un autor, Christian Fuchs, que explica cómo la BBC es un modelo de televisión pública que está participado por los televidentes, por los ciudadanos del Reino Unido. Y bueno, ahora ha tenido muchos problemas de financiación en los últimos años, no lo he seguido del todo, pero sé que bueno, durante décadas funcionó como una manera, es una manera de poner un contrapunto a este poder desbocado de las grandes corporaciones, ¿no?, en un espacio tan importante como es el espacio de la socialización virtual, ¿no? Entonces, bueno, también hacer, yo veo que hay un poco de un paralelismo entre lo que Adorno y Horkheimer decían sobre los medios de comunicación de masas y la estandarización de la cultura, ¿vale? Hablaban de la colonización de lo cultural por parte del capital. Esto se daría en la mitad del siglo XX, bueno, empezaría a principios del siglo XX y se consolidaría a mediados, y hoy en día pues lo que habría es una colonización de lo social. Entonces, desde ahí, entender también que, bueno, es el acabose, pues bueno, surgieron fenómenos, mecanismos para poner límite, ¿no?, al poder desbocado de los medios privados, de los medios de comunicación de masas privados. Pues veremos si hay algún límite que poner, ¿no?, a los medios sociales. Vale, otro de los problemas que está relacionado con lo anterior es que estos diseños, que tienen, como digo, un propósito fundamentalmente comercial, estos diseños de las plataformas prefiguran las acciones que se pueden realizar. Es decir, las usuarias no tienen en su mano desarrollar un nuevo botón, por ejemplo, una funcionalidad. Si la plataforma detecta que es una necesidad muy, muy, muy extendida entre los usuarios, puede desarrollarla. De hecho, ha sucedido en varias ocasiones. Pero siempre va a ser a su propio criterio. Y el criterio pues no es que tengamos una mejor socialización, es que puedan atrapar más nuestra atención y ganar más dinero. Tampoco existen mecanismos democráticos que permitan a las personas usuarias decidir sobre el funcionamiento del espacio, por este motivo, ¿no? Entonces, bueno, también pensando en futuros posibles, en qué tipo de redes sociales nos gustaría tener, pues claro, hay que ir empezando a pensar en que estas que tenemos ahora las podemos modificar, ¿no? Igual no estas en concreto, o igual en un horizonte X sí, pero igual otras que puedan surgir, ¿cómo querríamos que fueran, ¿no? ¿Cómo tendrían que ser esos mecanismos más democráticos? Otro de los problemas que tiene este hecho de que los diseños prefiguren las acciones es que están transformando, al menos esta es la crítica que hacen autores como Van Dyck, están transformando los conceptos sociales de lo que entendemos por popularidad, por ejemplo. Ofrecen una definición de lo que es ser popular y de lo que hay que hacer para ser popular. Se puede decir que los valores codificados en la herramienta técnica están penetrando en las sociedades donde dicha herramienta se naturaliza y se utiliza como si fuera un lugar neutral. Entonces, como que se trataría de deshacer esta supuesta neutralidad o esta naturalización de los valores que nos transmite el propio código de la herramienta. No sé si se entiende esto. Vale. Sobre los algoritmos, también decir que, claro, que los propietarios de las redes sociales, bueno, los que pagan para que trabajen para ellos, van modificando los algoritmos constantemente para ajustarse a las nuevas situaciones. Es decir, que invierten una gran cantidad de dinero en estar actualizando sus algoritmos continuamente, ¿no? Para adaptarse a los cambios sociales. En este caso, a ver qué me había apuntado aquí. Bueno, lo que os he comentado antes, que tampoco sabemos, o sea, en algunos casos cuando hay un escándalo, se ven obligadas a cambiar el algoritmo. Creo que ahí también son momentos en los que podemos intervenir. Hay un momento de intervención que es muy concreto y que desde luego puede llegar a cambiar una cosa muy pequeña, ¿no? Pero sí que desde esta acción colectiva o acción conectiva que tenemos las personas cuando nos organizamos en red, desde esa capacidad de intervención, pues son momentos que también son importantes, ¿no? Cada vez que hay una vulneración de derechos de mujeres, minorías étnicas o cualquier persona o grupo vulnerabilizado, es momento en el que podemos intervenir, ¿no? Para que se consoliden esos cambios en los algoritmos. Ya digo, esto es poco ambicioso, pero bueno, hay una, digamos que hay una escala de grados, ¿no? De cosas que podemos hacer, que irán saliendo más. Claro, otro de los problemas que ya lo he señalado antes es que este diseño arquitectónico de las redes sociales y la configuración de los algoritmos puede conducir a la aparición de cámaras de eco. Este término, cámara de eco, es una descripción metafórica de las situaciones en las que unas creencias son amplificadas por la retroalimentación de visiones similares, ¿vale? En las redes sociales seguimos a quienes nos gustan y a partir de esa información los algoritmos infieren que otros contenidos podrían gustarnos y nos sirven dichos contenidos. Entonces, las redes sociales acaban alimentando nuestros sesgos, nos dan contenidos con los que estamos de acuerdo, lo que acaba haciendo que nos reafirmemos en nuestra idea más que abrirnos a dialogar con otros. Esto, de todos modos, también hay que ponerlo un poco en cuestión, es una idea general, pero claro, tampoco caigamos en el determinismo de pensar que todos somos víctimas de las cámaras de eco. Bueno, son un fenómeno que está ahí que tenemos que hacer visible, ¿no? Para que no naturalizarlo de algún modo. Las incontables polémicas de Internet, que suceden casi todos los días, esto que se llama Twitter es muy tóxico, ¿no? Este tipo de quejas, bueno, ponen de relieve, bajo mi punto de vista, que el problema de las cámaras de eco no es estático ni es la única opción posible. Es decir, que en realidad cada día estamos expuestas a un montón de opiniones con las que podemos estar en desacuerdo. Entonces, también cultivar esta posibilidad de estar en desacuerdo, que tendríamos que celebrar estar en desacuerdo, porque significa que no se está consolidando ese riesgo de la fragmentación total, ¿no? Yo aquí os invito a que algo concreto que se puede empezar a hacer, que os invito a pensar cómo podéis ampliar vuestro campo de visión cuando estáis en las redes para evitar caer en las cámaras de eco. Por ejemplo, pues siguiendo a personas diversas, siguiendo a personas racializadas, siguiendo a personas trans, siguiendo a personas no politizadas, siguiendo a gente que vive en los pueblos. No sé, igual no es tan divertido como seguir a tus colegas o a la gente que hace cosas súper guays, pero creo que es una manera de abrir el campo, ¿no? Y de de ir un poco contra esa nichificación. Luego me discutís esto si queréis, ¿eh? O sea, yo no digo que sea la verdad, son propuestas que pueden estar muy equivocadas. Vale. Claro, sobre esto de la, bueno, esto de las cámaras de eco, la fragmentación tiene mucho que ver con la polarización, se utiliza un término que es la polarización social, es el término un poco paraguas para todo esto. Lo cierto es que yo, por lo que voy leyendo, todavía no se conoce hasta qué punto las redes sociales son responsables directas de toda esta fragmentación social, ya que cada contexto territorial y nacional en el que operan es diferente y realmente no hay suficiente investigación al respecto. Lo que sí sabemos es que un uso intensivo de las redes sociales puede contribuir a acelerar acontecimientos que suceden en la capa física. Esto es algo que sí que parece común. Aquí, claro, cabe cuestionar, o sea, si resulta que, que las redes sociales pueden acelerar los acontecimientos, cabe cuestionar si algunas de las soluciones que se proponen desde espacios de izquierda, como por ejemplo la reducción del uso o el abandono directamente de las redes sociales, pueden ser realmente útiles. Claro, para una situación puntual, para alguien que necesita una desintoxicación digital, que a todo el mundo nos viene bien de vez en cuando, pues esto está fabuloso y es muy respetable si alguien decide por ética personal pues no participar, ¿no?, en la economía de la atención. Si puede salirse de esto y quiere, pues es por supuesto muy respetable. La cuestión es que, claro, aunque nos vayamos de ahí, de estos espacios, el problema va a seguir, porque muchísima gente sigue estando allí, ¿no?, y sigue estando expuesta a todos estos fenómenos. Y además, lo peor de todo es que no podremos intervenir en él, porque si no conocemos, si no sabemos interpretar con rapidez qué es lo que está sucediendo, no vamos a poder intervenir en momentos clave que pueden determinar que algo, una situación vaya para un lado o para el otro, ¿no? Yo diría, va a ser un poco bestia la frase, pero me la he apuntado porque es un poco no amputarse preventivamente la potencia tecnopolítica. O sea, seamos críticas con estos espacios, sí, seamos muy críticas, pero renunciar a estar en ellas per se como máxima principal, pues es como, vale, dar por perdido el espacio, básicamente, y todo lo que podemos hacer en él. Vale, a ver, aquí me ha apuntado algo un poco revesado para mí, incluso. Bueno, es un poco más de lo mismo lo que os estaba comentando. Claro, aquí hay otra cosa, que esto es un melón bastante para mí demasiado, o sea, es un melón un poco difícil de abrir, pero bueno. La cuestión es que estas estructuras de poder, que son las redes sociales hoy en día, están relacionadas, están imbricadas en procesos sociales en cada territorio, en cada país, en cada grupo social, ¿vale? Que afectan de manera diferente en cada territorio, en cada contexto político, etc. Entonces, en el desarrollo de una de estas plataformas, en cada espacio, en cada territorio, se interrelacionan aspectos sociopolíticos con aspectos sociotécnicos, lo que hace más difícil detectar de manera unívoca estas nuevas estructuras de poder. Es decir, claro, por un lado, los elementos sociotécnicos están influyendo en la manera en que nos socializamos y en la manera en que hacemos política, por extensión, pero claro, ¿hasta qué punto les podemos atribuir toda la responsabilidad? ¿No? Porque cuidado con eso también de no querer ver qué elementos sociopolíticos son los que nos están frenando. No sé si me explico, es un melón un poco difícil de abrir. Voy a poner un ejemplo ya para enfangarme del todo. Pregunta, ¿estamos atrapados en las redes sin saber qué hacer con ellas porque las plataformas nos tratan como una mercancía o porque ha habido un proceso de concentración desde la forma distribuida del 15M hacia la forma partido de Podemos? Claro, yo diría que ni una cosa ni la otra, pero son dos procesos que se han dado en paralelo y que se han interrelacionado mutuamente. No hay suficiente investigación, yo no he encontrado sobre esto algo, bueno, sí que hay algo de Víctor San Pedro, no es exactamente sobre esto, pero ya sí que os pasaré después el enlace, porque es realmente muy interesante su trabajo, fundamental yo creo para entender la esfera pública en España, pero bueno, como que sí que veo importante diferenciar entre los elementos que introducen en nuestra socialización online los elementos técnicos de la plataforma y los elementos sociopolíticos, en qué punto están los movimientos, un país concreto, ¿no? el contexto político de un territorio, un sector, un grupo social, etc. No sé si se ha entendido muy bien esto último, sé que es era un poco arriesgado, pero hay que hablarlo en algún momento. Y bueno, también decir que como ejemplo, las plataformas de redes sociales no es que tengan una ideología, sino que en distintos lugares se alían con distintos grupos sociales. En unos se alían con los gobiernos, en otros con los grupos opositores. Y bueno, en el Estado español pues tampoco tengo muy claro ahora mismo cuál es su papel. Creo que no están interviniendo de forma clara. Pero bueno, podríamos discutirlo si habéis detectado algo al respecto. Vale, voy a beber agua un momentito. Y a ver si voy acabando o me queda un poco. Vale. ¿Qué pasa si no entendemos lo que... Bueno, esto yo me voy enterando pues por un poco de casualidad por los espacios en los que estoy, pero... ¿Qué pasa si no hacemos un seguimiento de lo que pasa con las GAFAM, ¿no? Con estas multinacionales que trafican con datos, que tienen estos modelos de negocio basados en la sociabilidad, en conocer la sociabilidad de las personas? Pues bueno, que claro, aquí ahí se abren oportunidades, ¿no? Que tenemos que empezar a aprender a identificar colectivamente. En esta noticia de New York Times del 3 de febrero, dice, voy a traducirlo, que supongo que sabéis inglés, pero por si acaso, dice, los precios de, creo que no es exactamente el titular, pero bueno. Los precios de las acciones de Meta se desplomaron después de que la empresa informara de que las características de privacidad de Apple le costarían miles de millones este año. No es el único gigante tecnológico que se ha visto afectado, sino que hay otros, como veis ahí, no sé si se ve. Y bueno, esa imagen es la variación del precio de las acciones de las principales empresas tecnológicas en este año. ¿Qué pasa? Que como Apple tiene en su iPhone una configuración de privacidad por defecto que hace que Facebook no pueda extraer todos los datos que necesita para ser rentable según su modelo de negocio, según su diseño, pues está yendo a pique en bolsa. No sé hasta qué punto esa bajada es muy acusada o no. Pero estas son cosas que pueden darse por ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que unos días después, yo no sé hasta qué punto están las dos noticias correlacionadas, pero unos días después Facebook amenaza con dar de baja sus servicios en la Unión Europea si no se le permite enviar datos a Estados Unidos. O sea que realmente poner límites al uso indiscriminado de los datos personales de los usuarios y de las usuarias, realmente puede hacer daño serio a estas grandes empresas. Claro, yo aquí lo que me pregunto es, si no tenemos una alternativa, no digo a nosotras, o sea que a lo mejor pues no los movimientos sociales no sé si pueden enfrentarse a este tipo de economías de escala, pero bueno, está muy bien que la Unión Europea tenga un reglamento de protección de datos que es bastante restrictivo con respecto a lo que pueden hacer las compañías estadounidenses, nos protege y bueno, pues cabrán muchas críticas frente a él, pero supone un avance con respecto al uso, al comercio totalmente abusivo, ¿no?, de datos. Claro, si no tienes, digamos, un servicio público de red social, ¿dónde se va a conectar mi madre con la gente del pueblo? Lo digo muy así, muy en sencillo, pero es que si no, al final estás quitando derechos de conectividad, ¿no? Si Facebook se pira. Y por eso sale este titular. Por eso se atreve a sacar este titular, ¿no? Para meter miedo a la gente de, fijaos, nos vamos a tener que ir si vuestros gobernantes no cambian sus leyes súper restrictivas. Entonces, claro, se trata también un poco de cómo democratizar este conocimiento para que, bueno, pues que de algún modo podamos reclamar esos espacios que, vamos, que no me invento yo nada, que yo lo llevo escuchando años a gente como, pues no sé, por ejemplo, Remedios Zafra, es una de las primeras a las que le escuché decir, ¿por qué no hay un internet de servicio público? ¿Por qué no hay un espacio donde simplemente vayas a hacer la transacción que tengas que hacer, ¿no? Y no sea todo una constante extracción de tus datos para luego venderte cosas. Y bueno, lo dice muchísima más gente, muchísimos académicos. En Europa, pues hay en Londres, en Ámsterdam, en Suecia, en Berlín, hay bueno, distintos puntos clave donde hay bastante crítica con todo esto. Yo no sé qué tiene que pasar para que se haga algo, no sé. Y claro, al mismo tiempo, tampoco podemos dejar que Apple sea la solución, ¿no? Que porque Apple haga unos diseños, y al fin y al cabo, su privacidad, sus diseños de privacidad por defecto, no dejan de ser una estrategia comercial, quizá más inteligente que la de Facebook, que Facebook se va pegando por ahí con todo el mundo, y Apple, pues bueno, tiene esa cosa más elegante de, no, yo ya hago la privacidad por defecto, lo vendo como una commodity, o sea, lo vendo como algo por lo que la gente va a estar dispuesta a pagar más, por eso son también caros y de diseño sus smartphones. Pero claro, dice la Electronic Frontier Foundation, que ya sabes lo que es porque salió en la primera sesión que lo vi, dice, bueno, tampoco es que el monopolio de Apple nos vaya a hacer más seguros, porque Apple al final no deja de tener como la unilateralidad en cuanto a las condiciones de servicio de todo lo que pasa dentro de los iPhone, de los iPad y demás. Bueno, si queréis comentar algo, comentamos, ¿eh? Pero yo voy sacando cosas como... quería haber organizado todo un poco mejor, no sé si se ha ido entendiendo. Pero creo que sobre esto, antes de entrar en lo siguiente, un poco la idea es como que hay cosas que... Hay información a la que tenemos acceso que nos conviene tenerla organizada, saberla interpretar y desde ahí también como articular las demandas, ¿no? Y saber a quién demandar qué. Esas instancias creo que aún están un poco por hacerse. Y bueno, quería hablar un poco, esto al principio no lo tenía pensado, pero luego digo, hombre, hemos hecho bastantes cosas, ¿no? Se han hecho bastantes cosas desde los movimientos sociales para intervenir en la esfera pública, ya desde la época de la digitalización. Además, es que no solamente se ha intervenido desde los márgenes sociales a un nivel de comunicación, sino que también se ha intervenido a nivel de infraestructura. Y creo que es importante a la hora de hacernos preguntas sobre el qué hacer, tener un poco pues, una mínima genealogía de lo que ha pasado, que muchas ya conoceréis todo, pero bueno, por tenerlo en común. Yo, a mí cada día me gusta más esta referencia. Venus Matrix es un colectivo de artistas feministas que ya en 1991 desde Australia cuestionaba desde un punto de vista subversivo los discursos de dominación y control en el espacio cibernético en expansión. Y creo que es necesario rebuscar en estas genealogías del ciberfeminismo porque proponen mitos fundacionales del ciberespacio que son políticamente muy diferentes a otros liderados por el heteropatriarcado, que luego son los que han dado lugar a otro tipo de fenómenos. Entonces, bueno, simplemente dar a conocer la referencia. Lo leería, pero bueno, sí, creo que, que lo podéis mirar luego por vuestra cuenta y así seguimos, tenemos más rato para hablar. Otro de los puntos clave fue Indymedia. Leo un poco algo que he extraído de Wikipedia. Indymedia nació durante las movilizaciones antiglobalización de Seattle en el 99. Los activistas vieron que había potencial en crear un centro de medios propio desde el que cubrir las movilizaciones, ¿no? Esta cosa de si los medios no lo cubren, pues lo haremos nosotros, ¿no? No odies a los medios, conviértete en ellos. Yo me acuerdo que cuando yo veía pegatinas que eran no odies a los medios, cómetelos, o algo así, en plan. También decir que esta simbología yo no la he encontrado, no está en internet, o sea, estará en algún repositorio, pero por ejemplo en Google pues no es fácil de encontrar. Todo esto ya lo que queda es de los indimedias latinoamericanos. Bueno, que fue decir que eso, que fue un éxito, que se replica en este primer intento de Seattle, fue un éxito y luego se replicaron nodos por todo Norteamérica, luego por Europa y luego por Latinoamérica. El número de centros activos creció de 142 en 2004 a 175 en 2010. O sea, había 175 nodos por todo el mundo. Y ya en 2014 había decaído. O sea, entre el 2010 y el 2014 es la caída. Y ya solamente quedaban 68 nodos activos. En el artículo de Wikipedia hablan de las posibles causas del declive, según Eva Giraud, no sé cómo se pronuncia. Hablan de una jerarquía informal, que aunque bueno, eran espacios federados, pues horizontales, pues no, pues bueno, al final funcionaban jerarquías informales. La burocracia, problemas de seguridad, porque las webs tienen obligación de registrar las direcciones IP. Esto les obligan las legislaciones nacionales. Falta de implicación de las organizaciones locales, falta de política de clase, no sé muy bien a qué se refiere. Aumento de la web 2.0 y las redes sociales, claro, justo coincide, ¿no? Que empieza la penetración de Twitter y Facebook. Entonces, como que estos primeros experimentos se quedan un poco ya desfasados, digamos. Falta de desarrollo del sitio web, claro, hay que mantenerse para mantener estas economías de escala, pues requiere mucho trabajo de desarrollo y hay una disminución del número de voluntarios, claro, también el problema de basarte en que la gente trabaje gratis y, muy importante, el declive del movimiento de la justicia global. Claro, por un lado, bueno, decir que es un fenómeno multicausal, pero por otro lado también decir que los medios aparezcan y desaparezcan es algo relativamente natural. Que desde los orígenes de la esfera pública, los medios de comunicación se creaban, que en ese momento eran periódicos, libelos, pasquines, vinculados a un público que tenía un interés político en participar en la opinión pública. Entonces, claro, en el momento en el que el movimiento decae, es lógico que también decaiga el medio de comunicación asociado. Un poco por entenderlo dentro de las dinámicas propias de creación y desaparición de medios. También es muy relevante el proyecto de N-1. Es lo mismo, ¿no? El 15M vio nacer y crecer como su propia infraestructura de red social. Es una de las redes sociales que proponía el grupo de desarrollo Lorea, que tenía un proyecto de redes sociales libres, seguras, federadas y autogestionadas. Es decir, N-1 sería la red propia de los nodos del 15M, pero podrían replicarse con la misma tecnología infinitas redes específicas, temáticas, que se desearan, ¿no? Que distintos grupos sociales pudieran querer desarrollar. Lo cierto es que hoy en día no es nada sencillo encontrar información pública sobre esta experiencia, siendo una de las más importantes, no solo en España, sino a nivel europeo. Y digo a nivel europeo porque, bueno, Estados Unidos es otro mundo que yo no conozco y lo mismo prácticamente el resto del mundo. Pero yo, a los autores europeos que leo, muchos referencian a N-1 como uno de los referentes. Y es un poco, pues bueno, ver que no tiene página de Wikipedia, ver que ni siquiera en la 15MPedia, que es la que ha conservado un poco algo de esto, ni siquiera la entrada de N-1 tiene un poco de desarrollo, pues da un poco de penilla, la verdad. O sea, no es un reproche hacia nadie, ni mucho menos, pero sí como, bueno, que ahí hay una experiencia potente que de la que seguro que merecería la pena rescatar cosas, no tanto por la nostalgia, sino por esta idea de que necesitamos imaginar el futuro, ¿no? O sea, y ver cómo se ha imaginado el futuro en el pasado puede ser muy inspirador en ese sentido. Y bueno, también hablemos de algunos presentes, proyectos que sí que están activos. Por ejemplo, también lo copio de Wikipedia, Sin Dominio. Es un colectivo de personas y comunidades que nació en 1998 para apoyar tecnológicamente y dar visibilidad a colectivos sociales, centros sociales ocupados, iniciativas autónomas, etcétera, relacionadas con el software libre y demás. Y en la actualidad ofrecen servicios bastante actuales, actualizados para vivir en la red, no exactamente en las redes sociales, pero sí como en la autoorganización política en red, que sería, bueno, ofrecen correo electrónico, ofrecen listas de correo, Nextcloud, que es una herramienta de nube, tipo Google Drive, para entendernos, ya me fastidia hacer la referencia, pero eso es lo que hay. Tienen chat, tienen Mumble, que algunas, bueno, muchas recordaréis, que era un software muy sencillo de usar para reuniones masivas, utilizando simplemente audio, con lo cual es también como muy accesible para cualquier persona con un dispositivo que no sea muy potente. Y también ofrecen servicio de Jitsi para videoconferencias. Claro, esto no es que pueda escalar, pero bueno, sí que esta alternativa, cuando se pregunta qué alternativas de software libre hay, bueno, pues si tienes un colectivo, es un lugar al que se puede acudir. Desde luego no funciona como Google, ni muchísimo menos, ¿no? Hay que tener como un tipo de relación más humana y más horizontal con ellos, pero están ahí y están para dar servicio. Luego, otro referente que a mí me gusta cada vez más, claro, esto es en inglés, pero bueno, si supongo que lo sabéis, pero si no, os lo cuento, que podéis en vuestro navegador buscar algún complemento para hacer la traducción de la web. Entonces, bueno, eso en principio ya no sería una barrera. Tactical Tech es una organización no gubernamental de carácter internacional que está situada en Berlín y que colabora con ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, investigadores, para explorar y mitigar los impactos de la tecnología en la sociedad. Tienen varios proyectos de mucho interés, os pasaré el enlace. Bueno, lo tenéis ahí, el de la web, pero la web para mí está un poco desorganizada, pero está muy bien, están organizados en la página de Wikipedia. Tienen ahí como los proyectos clave, simplemente por decir algunos. Tienen, por ejemplo, una investigación sobre corrupción, ¿vale? Cómo utilizar hacer periodismo de datos, pero periodismo ciudadano de datos sobre corrupción, ¿no? Entonces puedes hacer un curso con ellos donde te enseñan cómo hacer una trazabilidad, ¿no? Cómo trazar un poco a qué bases de datos acudir, cómo hacer comparativas de empresas y demás. Otro de los proyectos que es súper chulo es el de Glassroom, que yo lo pude ver en Etiopía, lo van llevando por ahí por ciudades. Entonces, si tenéis ocasión de llevarlo a vuestra ciudad, no sé si depende de dónde trabajéis y demás, pero puede ser interesante porque es una exposición inmersiva y la idea es que es como si tú estuvieras como si tu habitación fuera una caja de cristal en la que estás completamente expuesta, ¿no? Y entonces en la exposición te va explicando qué tipo de datos cotidianos, ¿no?, en tu vida, en cualquier situación, sobre todo si tienes dispositivos conectados a la red, ¿no?, por toda la casa, pues qué tipo de datos pueden llegar a conocer sobre ti. Esto, bueno, está bien, es verdad que redunda mucho en esta paranoia de nos espían, tal. No es que haya que pasarse, yo creo que por ahí, pero bueno, sí que ser conscientes del volumen y de la gravedad de esto para meterle mano, pues yo creo que sí que está muy bien, ¿no? Como que es muy inmersivo. Luego tienen también recomendaciones para cambiar de hábitos digitales, el Data Detox Kit, que bueno, también vienen bastante bien cuando uno no sabe por dónde empezar. Y luego un par de también, tienen algún proyecto también de data y activismo. Data y política. Hacen un recorrido sobre la industria de la influencia, ¿no? Cómo las empresas de marketing político utilizan los datos durante las elecciones. Y ahí ya digo que es bastante accesible, dentro de que hay que saber inglés para ir a las conferencias, pero no hay que saber inglés, no hace falta saber inglés para leer los artículos. Esto lo recomiendo mucho. El Estado español. Otra de los presentes así prometedores, o que bueno, por donde puede pasar algo, es el tema de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, que propuso Más País con Equo y con los Verdes, creo, Verdes Equo, bueno, lo propuso para introducir en los presupuestos generales del Estado de 2022 y se aprobó. En principio, con esta agencia se auditarán algoritmos de redes sociales, administraciones públicas y empresas. Y lo he copiado en Neutral esto, un artículo en Neutral, leo que el objetivo es minimizar los riesgos significativos sobre la seguridad y salud de las personas, así como sobre sus derechos fundamentales que pueden derivarse del uso de sistemas de inteligencia artificial. Bueno. ya veremos qué pasa. Creo que la dotaron con 5 millones de euros, que es dinero, o sea que para un año de inicio pues puede estar bien. Creo que, claro, como todo, esto si le haces seguimiento, si observas, si empujas, pues puede que tenga más posibilidades de salir. Y esto además va en la línea de legislaciones europeas, bueno, que como sabéis no son obligatorias, no siempre son de obligado cumplimiento para los estados, pero bueno, sí que dan un paraguas importante para desarrollarse pues, de forma coherente, ¿no? Y poner también cortapisas a las grandes multinacionales desde distintos estados al mismo tiempo. Entonces, bueno, que esto no es, solo, no es una gota en medio del mar, sino que va en la línea de cambios que pueden estar empezando, ya veremos. Y luego también sobre el qué hacer en el día a día, por ejemplo, cómo abrir las cámaras de eco o cómo evitar caer en trampas discursivas de la extrema derecha o de los troles en general, pues bueno, creo que es bastante interesante seguir a estas dos cuentas, a No les des casito y a Proyecto Una. Son diferentes, pero las dos creo que son bastante complementarias. En el caso de la primera, trae un poco al presente la máxima general de moderación de los foros en Internet, que es el don't feed the troll. Pero bueno, también entra en cuestiones menores, que, o sea, aparentemente menores, pero que me parecen bastante importantes, o por lo menos que están en lo que podemos hacer desde ya, que es, por ejemplo, cambiar las opciones de configuración. En lugar de ver las redes sociales por defecto, elegir cómo tú quieres visualizarlas, ¿no? O sea, como, pues por ejemplo, en lugar de ver lo que te recomienda el algoritmo, poder elegir ver los tweets en orden cronológico. Esto en otras redes no se puede elegir. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no?, de cosas que se pueden hacer. Y yo veo bastante bien seguirlas. Y en el caso de Proyecto Una, creo que tienen una virtud muy buena, que es que mantienen un nivel muy crítico con las redes comerciales. De hecho, yo muchas de las reflexiones que he podido traer, en parte las he visto en ellas, pero al mismo tiempo no renuncian a infiltrarse en las estéticas contemporáneas, como una forma de poder entrar en los debates y en los flujos de comunicación actuales, ¿no? Como todos, la renovación de estética de los memes y demás. Y bueno, lo siento por la chapa, llevo mucho rato hablando, ahora es vuestro turno. Si queréis preguntar algo, lo preguntáis, si no, yo os dejo ya divagar, pensar juntas, o sea, ya es vuestro momento. Solo 2 minutos más, que os voy a hacer una propuesta de cómo organizar las ideas, ¿vale? Si sirve, bien, y si no, pasamos, pero me parece que pueden ayudar. Os propongo pensar, por un lado, como formas de intervenir la comunicación, o sea, formas de reducir la fragmentación, la polarización social, que podemos empezar a hacer desde ya, ¿vale? Y, por otro lado, formas de intervenir la infraestructura, que ya pues, requerirían una visión más a largo plazo o a medio plazo, por dónde empezaríamos, ¿no? Si hay que pedirle al Estado, que hay que pedirle a las redes sociales, qué hay que hacer por nuestra cuenta. Otra idea que os dejo en relación a la comunicación, cosas que se pueden hacer como comunicación. Quizás una buena idea seguir haciendo didáctica de las experiencias hacktivistas, no desde la nostalgia, sino desde el, mirad, esto, así analizamos nuestro contexto, os puede servir para a las futuras generaciones para pensar el vuestro, os puede inspirar, no lo sé, yo hago la pregunta, no lo sé. Y por último, una línea de trabajo que yo veo que en la academia estadounidense está tomando algo de fuerza, es que se está buscando cómo mejorar las redes sociales actuales. Entonces, claro, ahí podríamos, se abre una línea como de mejorar la moderación de contenidos para que sean más justos, más respetuosos, respeten los derechos humanos y demás. Pero claro, yo aquí pongo una duda. Llevar esta línea de trabajo al ciberactivismo pues puede tener sus riesgos porque ya trabajamos bastante gratis para ellas como para además ayudar, o sea, trabajar gratis para mejorar la estabilidad de las plataformas comerciales. Bueno, es una crítica que yo dejo ahí. Pero al mismo tiempo creo que también es importante mantener abierta esta línea, ¿no? Porque puede haber momentos donde sí que compense intervenir ahí. Y ahora sí que ya es la última. Yo ya me callo un rato largo. Nada, rescatar esta pegatina que se la había una usuaria de lecturas en común, que es de una frase de Ursula K. Le Guin, que dice: vivimos en el capitalismo, su poder parece ineludible, pero también lo parecía el poder divino de los reyes. Y con esta idea, pues ya dejo de compartir pantalla y os escucho. Pues muchas gracias, Marta. Que ahora, después de todo este rato y tantas cosas en la cabeza, estoy aquí mirando el chat. De momento podéis simplemente arrancaros también. O ir levantando la manita por ahí, os veas. Voy a poner toda la galería bien, porque si no, ahí. Ahí os veo a todas. Te quería preguntar una cosa que se ha dicho también por el chat. El medio este que dijiste que era en árabe y en castellano, ¿puedes decirlo otra vez? Es que no lo... Bainana, sí, veo que lo han puesto por aquí. Bueno, lo escribes en el chat y así lo... Sí, lo puedo... Ah, no, sí es este, Bainana.es, pero no sé por qué sale en castellano. Hay una versión en castellano también. Lo busco. Pues si queréis, voy mirando por aquí, ¿vale? A mí hay una cosa que me ha... De lo que estabas diciendo de... No, no voy en orden en las líneas que has planteado, pero bueno, tiene que ver con comunicación. Redes sociales públicas, ¿no? Has dicho que por ahí había, no sé, más propuestas. Y yo pensando que siempre es tan fundamental, ¿no?, lo de la propiedad, ¿no?, las relaciones de poder, eso, ¿no?, capitalismo, propiedad privada, tal cual. Pero que entre lo mercantil y lo público, que es el Estado, tengo la sensación de que sigue siendo algo que no, en lo que no podemos, ¿no?, meter mano las personas, ¿no? Y estaba pensando que quizá la apuesta sería más pensar en unas redes públicas comunitarias, ¿no?, y atendiendo a esta cosa de ni el Estado ni lo mercantil, sino algo que en lo que haya alguna manera de decir, ¿no?, de aportar, de debatir, eso por un lado. Y luego, por otro lado, también estaba pensando en sí, en todas estas crisis que entran, ¿no?, por ejemplo, con algunas de las herramientas, con Twitter especialmente, ¿no?, que hay mucha gente que, bueno, algunas compañeras que yo conozco lo han dejado, tal y cual. Y tengo una sensación, pero claro, esto es muy, no creo que se comparta intergeneracionalmente, así que me gustaría también saber lo que la gente más jovencita de aquí, que ha usado, ¿no?, o que tiene una familiaridad con lo virtual mucho más nativa que desde luego la mía, que piensa, pero yo tengo la sensación de que son como cacharros nuevos todo y que estamos como aprendiendo a usarlos y generan una suerte de fascinación, ¿no? Es lo que, no sé, me viene como la imagen del coche. No sé cuánta gente se moriría en las carreteras cuando empezaron a ver los primeros vehículos a motor, pero imagino que sería una locura, ¿no? Porque de repente poder andar, hostia, me desplazo y mira qué velocidad y no sé qué, yo qué sé, no sé. Entonces tengo esa idea como un poco de fascinación, ¿no? Entre eso, yo qué sé, igual, por ejemplo, para la gente más joven, que yo qué sé, a los 15 años, que piensas que nadie te escucha y de repente ver que te escucha mucha gente, que además te ve, y además que tú te ves, y el rollo este narcisista que tenemos todos, ¿no? Es como de... entonces creo que hay todo esta cosa y que necesitamos como un tiempo para aprender a usar, ¿no? Para aprender a decir, pues como decía Rubén Poyán, creo que en la segunda sesión, ¿no?, cuando se hizo el debate de la tecnopolítica en el Estado español, que decía, igual tenemos que ver cuáles serían los objetivos ahora, ¿no?, y volver a pensar... ¿Cuáles son los objetivos centrales por los que batallar para hacer que las redes y las herramientas tecnopolíticas sean más democráticas, por decirlo así en grande, ¿no? O sea, más acceso, más pluralidad, más intervención de la gente y no impuestas, ta, ta, ta. Y como, no sé, como extraer algunas batallas importantes, ¿no? Porque si no, a mí por lo menos se me hace como todo mucho a la vez y me pierdo. Y en esto ya termino. Es verdad que la cuestión de la privacidad de datos me parece fundamental y también sí, quizá pensar cómo hacer unas redes sociales público-comunitarias me parecería también una buena batalla, por decirlo así. Paso palabra. Pues sin esa animación. Yo tenía en mente comentar una cosa que me llama mucho la atención, no solo en este curso así en general, sino siempre que he estado en temas de charlas y de conferencias o lo que sea, sobre todo así con muy raíz de 15M, es como que las redes sociales parece que desde el N1 no haya habido nada. Y la realidad es que hay redes sociales libres que ahora mismo están muy vivas, o sea, mucho más vivas de lo que estuvieron nunca en uno. Y que, pues eso, o sea, que son una alternativa totalmente funcional, que cualquiera puede montar, porque ya están avanzando cada vez más en que sea más fácil. Se puede enganchar con lo que ha comentado Marta de redes sociales financiadas por órganos públicos, porque tiene todo sentido. O sea, ¿por qué no podemos tener correo electrónico, sistemas de mensajería instantánea, redes sociales, etcétera? Pues igual que tenemos televisión, ¿no? O sea, es una cosa que no me había planteado y me ha parecido muy interesante. Y solamente tendrían que poner el dinero, porque o sea, lo que es el programario, el software, ya existe, ¿no? O sea, y para que o sea, hagáis una idea de cómo cuánto de vivo es, hay aquí un. Bueno, esta cuesta de Mastodon. Bueno, cuando digo Facebook, eso porque me suena, es Mastodon, Genu Social, Pleroma, un montón en Peertube, un montón de. O sea, es una red en la que hay. Es una red de redes. Entonces, se federan diferentes tipos de contenido, tipo vídeos, blog, escrituras de posts de Twitter, posts de Facebook, por hacer una comparación. Y ahí en ese enlace pues, se puede ver, pues, por ejemplo, pues esto que me parece bastante interesante, estos números, que lo he pegado aquí en el chat, que pues eso, o sea, 3 millones de usuarios en Mastodon. Que eso es uno de los servidores. O sea, ¿cuántos servidores hay activos ahora mismo? 6.000 y pico. El total máximo que ha habido nunca de usuarios de esto. Seguramente aquí hay un poquito de trampa y habría que ver cuántos son usuarios activos, porque han habido muchas oleadas de gente que viene y se va, pero es funcional. O sea, todo esto funciona muy bien. Hay comunidades alrededor, otras más. Abiertas, otras más cerradas, pero están ahí. Entonces, relacionándolo con la cosa esta del tema de arreglar las redes sociales privadas, ¿hasta qué punto se puede arreglar? O sea, es lo de con la herramienta del amo, no tal, no me acuerdo cómo sigue, pero ya me entendéis. Entonces, ¿realmente tienen arreglo? O sea, es que no quieren ser arregladas. Como no haya una intervención obligada tipo GDPR, que es lo que habéis comentado del tema de la privacidad, etcétera, no puede haber, y aún así ese tipo de cosas no se meten en los algoritmos y no sé qué, que todo esto que he comentado no hay algoritmos, es puro y duro líneas temporales. Ah, puede haber recomendaciones y tal, pero vaya que no hay nada detrás mágico. Y pues eso, esa es mi reflexión. Gracias, Gala. Sí, yo a ver si sé decir lo que quiero decir y creo que ahí voy a hacer como un poco más de abogado del diablo. Bueno, primero, Marta, gracias por la exposición. Ahí yo he aprendido cosas y de hecho pensaba, ostras, molaría que viniera un día a presentar la tesis. No sé a dónde venir, pero pensaba, ostras, molaría ver el final de la investigación. No, empieza con algo que es como un poco pensamiento colateral, pero que le está intentando dar alguna vuelta estos días, que es, no, esto, o sea, hace nada Zuckerberg sale con este rollo adolescente de pataleta de si no me dejáis vulnerar la privacidad, me piro de Europa, ¿no? Un poco así a lo superadolescente. Y entonces nos ponemos unos cuantos a aplaudir con las orejas del rollo, por favor, que se vaya, o sea, que se vaya, sí. Y eso me lleva un poco a la reflexión, que en realidad, o sea, creo que bueno, algunas compartimos espacios, ¿no? Donde una de las reflexiones que hay es cómo decolonizar el código y cómo incorporar la mirada decolonial y antirracista en la tecnología y en el desarrollo tecnológico. Y ahí hay una parte que tiene que ver con software, que yo no tengo ni pajolera idea porque no sé. Pero hay otra parte que tiene que ver con los usos sociales. Y en ese sentido, la declaración de Zuckerberg me hizo pensar en cómo Facebook es un acompañamiento que mitiga el duelo migratorio para muchas comunidades, para muchos integrantes de comunidades migradas, sobre todo de primera generación, pero diría que no solo de primera generación. Entonces hay un poco la reflexión deslavazada que me sale, que está poco articulada, es un poco que no es tanto, no es solo tener redes sociales libres, sino también es dónde se construye la hegemonía y cómo se genera el poder político, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quiero decir que tú, Dreamer, veas ahí. Hay la pasta, o sea, hay la infraestructura, hay que poner la pasta, solo hay que poner la pasta y los contactos políticos y la capacidad de hacer lobby y demás para ser el espacio hegemónico. Más que, o sea, no están mal los números de Mastodon, pero Twitter tiene 186 millones de usuarios. Quiero decir, yo a mi tía me la encuentro en Facebook, no me la encuentro en N-1. O sea, lo estoy usando un poco como excusa, ¿eh? Así. Entonces, creo que también es importante como incorporar la reflexión sobre eso, como qué sujetos o qué perfiles se quedan fuera cuando hablamos de infraestructuras alternativas, no para dejar de usarlas o para dejar de apostar por ellas, sino para incorporar en su desarrollo tanto tecnológico como en las prácticas para hacer que éstas suban, una política como mucho más inclusiva, donde esté todo el mundo, no sé cómo decirlo. Estoy diciendo algo como muy evidente, ¿eh? Pero estos días sí que con el de Johnson de Facebook sí que pensaba mucho, pues no sé, o sea, yo por un curro que tuve, tenía como mucha relación con la comunidad filipina de Barcelona y con algunas de las comunidades pakistanesas, y el Facebook es un elemento muy importante en sus vidas cotidianas, y sobre todo para la gente como de más de 50, que tiene una red de socialización mucho más pequeña aquí, pienso sobre todo en mujeres. Estoy haciendo un poco brocha gorda, ¿eh? Pero no sé si sirve la reflexión o no, pero como es lo que pienso estos días, pues lo comparto. Gracias, Gala. ¿Estaba Estrella? Sí, gracias. Gracias por la exposición, y también pensaba en este sujeto o en estos sujetos, porque si bien para algunas que intentan lidiar con el tema de acceso, por ejemplo, puede ser problemático esta amenaza de Zuckerberg, de decir no vamos, pero no es el caso de España. En este lado del globo, yo en México y hacia abajo, imagínense que Zuckerberg, o sea, se le pide ayuda a Zuckerberg para que nos venga a conectar, ¿no? Entonces es como, por un lado tienes esa declaración, y por otro lado te sale un especial en Netflix, ¿no? Donde se habla de las luces y oscuridades de plataformas sociales, y lo que ocasiona no es necesariamente un proceso de conciencia, o sí, pero es un proceso de conciencia que hace más popular las redes, tanto que se hace tendencia el dilema de las redes sociales en redes sociales, ¿no? Entonces, lejos de desconectar a la gente o mirarlo con cierta distancia, lo que hace es volverla más popular. Para mí, ese es el tema. Que si estamos buscando una red social que se compare, sea pública o privada, que se compare con las redes sociales hegemónicas o dominantes, por el tema en cómo, no solamente por cómo manejan los datos, sino por las lógicas que nos han construido de cómo usar las redes sociales. Entonces, para mí eso ya es una bronca. O sea, no pienso que la construcción de otras redes sociales sea componiendo estas, porque yo no le veo por dónde. Y puedo compartir algún tipo de experiencia junto con Facebook. Hace rato lo mencionaba en el chat, por cuestiones de trabajo, he tenido que estar presenciando informes a estos grupos de enfoque, que son grupos especialmente, por ejemplo, en el que yo me encontraba en ese instante, era justo que pues hay una demanda expresa de la regulación de los contenidos, del acceso, de la atención, no algoritmizada, a los temas de violencia. Entonces, estuve presenciando estos informes, que son informes que no se lo pueden creer porque digamos que dicen el 76% bajó de la violencia en las redes, ¿comparado con qué? ¿No? O sea, como que nunca hay una comparación, nunca hay una transparencia real que te permita ver si eso se va modificando o no. Lo que sí tienes es un montón de personas trabajando para perfeccionar el producto. No le veo mucho entre digo, eso para contar una anécdota, pero entre muchas otras cosas que no le veo compostura. Cuando pienso en redes sociales, pienso otra vez, y ya para terminar, en todas estas formas temporales de vinculación y comunicación entre las personas. Por ejemplo, cuando en estados donde son muy, digamos, donde ya se sabe que las publicaciones en Facebook pueden ser colaboraciones directas, públicas o privadas con la policía, se utilizan otro tipo de cosas, que igual no tienen todo el andamiaje o la plataforma de interacción, pero se puede usar desde el mismísimo, y que también es de Facebook, el WhatsApp. Se generan cadenas para poder tener como que, para poder enganchar, para poder comunicar, para poder hacer cosas. Si se hace temporal, es porque muchas veces permanecen permanecen pocas veces en el tiempo esas publicaciones, ¿no? Generalmente son autodestructibles. En fin, para mí va por ahí como la luz que veo en la generación de plataformas que sirvan para objetivos concretos en determinados momentos. O sea, para mí, por ahí va mi imaginación, y bueno, quería compartirles también esta visión. Paso la palabra, no sé. Gracias, Estrella. Estaba Spectrum. Vale, pues bueno, muchas gracias y por todas las aportaciones. Yo un poco al hilo de Dreamer, de Gala, y bueno, lo de Estrella también. Ahora voy a aportar así un poquillo. Creo que es que para mí la conclusión en la que he llegado después de mucho tiempo es que hace falta diversidad en los temas alternativos. Entonces, creo que a veces, yo creo que el primer problema es que estos medios de los que, por ejemplo, nos habló Dreamer, que me parece un punto súper interesante, falta que creo que hay una cierta endogamia y falta sacarlo a la luz y falta mucha difusión, que no necesariamente tiene que ser técnica para nada. De hecho, para mí, yo creo que lo técnico ya está puesto, como bien decía Dreamer, falta el medio de la difusión. Y luego también entiendo lo que estaba comentando esto ya de hacer estos medios como volátiles, o al menos como entendí yo, ¿no? Temporalmente cortos en el tiempo, o sea, como mecanismo para poder para jugar a través de ellos, que está bien la idea, ¿no? Y luego nada, yo me quedo con que hace falta diversidad y hace falta diversidad de perfiles, ¿vale? Porque yo creo que es el primer problema que nos encontramos a veces con ya cosas que ya están construidas, que realmente ya tienen claro el tema de la privacidad y todo esto, es que falta justamente otras mentes pensantes que nos lleven un poco a sentirnos que puede formar parte de cualquier persona, ¿no? Esto es lo que decía Gala, por ejemplo, de, bueno, y pues eso, una persona de más de 50 años o lo que sea, ¿cómo le hacemos que pues, vea más telón, por ejemplo, más cercano? Bueno, pues quizás creando contenido en castellano, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que entiendo eso, hay una forma de alejarse, que me he dado cuenta que Marta hacía mucho hincapié, ¿no?, en eso de traducirlo y tal, ¿no? Hay cosas que se van alejando a nivel generacional y necesitamos ponerlo a fondo. Y también a lo que decías, decía otra persona, al tema de cómo hacemos para que, o sea, en el fondo estamos en un ensayo error, es normal, yo creo que es absolutamente normal, es como lo que decíais, ¿no?, de los coches, es que es normal, estamos probando, no pasa nada. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Necesitamos diversidad. Es que yo lo veo tan, tan necesario. O sea, es que la brecha es tan grande que necesitamos cerrarla absolutamente, ¿no? Sobre todo en eso, en tema de feminismo y de tecnología. Y luego, un poco con lo que decía Marta, el tema de las interfaces, el tema eso, que también hace una brecha, ¿no? No es lo mismo tener Si eres una persona que vienes de, pues eso, de un conocimiento medio, que es el que está dentro de la media sin más, claro, ponerte a lo mejor a estar con otras interfaces alternativas, el problema yo creo que viene de que las interfaces de estos monopolios de las GAFAM nos absorben y no somos capaces, pero no es nuestra responsabilidad, ¿eh? Es porque está muy pensado, muy, muy, muy pensado, muchísimo con eso, trabajan con mapas de calor, con temas de interfaz de usuario a unos niveles. A nivel psicológico, a nivel de cómo vas a, qué es lo que vas a tocar primero, de qué manera, qué es en lo que te vas a quedar, cómo se mueven las cosas, qué sensación da, qué juego se va a hacer para que sea más adictivo, ¿no? El scroll infinito, que estás constantemente moviéndolo. Entonces, el tema es cómo, que tenemos que empezar desde ahí, cómo hacemos para que nos dejen de absorber ese tipo de interfaces. Yo creo que hay que empezar hablando desde ahí y que no pasa nada, que es normal, porque es que nos pasa a todo el mundo, ¿no? Que creo que es una cosa que también hay que normalizar. Y con eso ya digo todo. Vale, pues primero había pedido otra vez la palabra, si no hay nadie... ¿Tal? Dale. Vale. Gracias. Era para responder un poco a Gala y que además también era otra cosa que había comentado Marta, que era sobre el tema de estructuras de poder no visibles y básicamente responder a la pregunta de por qué estamos en las redes sociales, en las redes sociales privativas, ¿no? En vez de las libres. Esto es una cosa que en la gente que estamos en las redes sociales libres nos preguntamos mucho, ¿por qué la gente no viene a estas redes? Y la conclusión así a grandes rasgos es que es por el efecto red. O sea, yo estoy en esa red porque estaba en estas otras personas. O sea, simple y llanamente. O sea, no es ni por funcionalidades, no es por privacidad, no es por... Incluso a la gente a la que le pueda preocupar el tema de privacidad, el tema de lo que sea, porque normalmente estas redes sociales libres tienen muchas más opciones... Te puedes montar tu nodo, o sea, puedes montar un grupo con gente afín, puedes tener tu nodo fiable, etc. Aun con eso, el problema principal es que si no van a estar tus amigos, tu gente que no tal, o sea, gente... No ya gente no técnica, porque últimamente ya por suerte ya empieza a haber más gente no técnica, más en comunidad en angloparlante que española, porque creo que en español aún sigue habiendo más gente técnica que no técnica, pero aún así ha crecido bastante en los últimos meses o par de años, yo diría, y pues es eso. O sea, creo que es una cosa tan simple de no van porque, o sea, de que no... No hay ese movimiento porque no hay ese movimiento. O sea, es un poco un problema circular. Que, sin más. Que yo creo que no sabemos darle... Bueno, a mí no se me ha ocurrido cómo solucionar ese problema. Dicho eso, también segundo mucho lo que ha dicho Spectrum, que también se ha hecho mucho trabajo en eso, pero queda mucho por hacer del tema de la diversidad. Porque hasta ahora eran... siempre hombres blancos heterosexuales, típico, pero por ejemplo con Mastodon ha habido una comunidad muy, muy diversa y se ha notado mucho en muchos aspectos, o sea, viendo el desarrollo para la gente técnica en lo que son los issues y las cosas que abren a nivel técnico, las propuestas de características que les hacen están muy enfocadas a la protección de comunidades, de minorías, y es una cosa sobre la cual se debate bastante. Pero eso, angloparlante más que hispanohablante, yo creo, o que yo haya visto. Igual estoy en mi propia cámara de eco. ¿Puedo hacer un comentario a esto? Yo creo que hay una parte de cómo hacer que estos espacios triunfen, por decirlo así muy rápido, que es... O sea, como por decirlo de alguna manera, creo que lo comenté en algún otro momento, ¿no? Que así como creo que en los 2000, principio de 2010, sí que estábamos en una pantalla en la que podíamos como competir con las alternativas del establishment o de la economía convencional o como queramos llamar, con nuestras propias manos, por decirlo de alguna manera, ahora necesitamos pasta. O sea, hay que decir, no solo necesitamos habilidad, desarrollo, tal cual, pero necesitamos pasta. Yo creo que ahí, o sea, no sé, para mí no es un hecho menor que Google, Facebook invirtieran 5 millones y pico cada uno en hacer lobbying en Europa el año pasado, o hace 2 años. O sea, hay que decir que hay una parte en la que no solo triunfan por el efecto red, que también, pero que hay una parte en la que esa capacidad de tal, entonces hay un punto que es de, bueno, hemos estado mucho rato en la trinchera cavando con nuestras manos y haciéndonos nosotros el calásico, y ahora hay que comprar, o sea, necesitamos pasta para comprar tanques. O sea, aparte de seguir haciendo Kalashnikov, ¿eh? Y sí, o sea, como hay que articularlo un poco todo, porque ellos tienen mucho power, ¿no? También tengo una respuesta a eso, si nadie más quiere decir. Pues responde, responde. Y luego pasamos a Marta, si quieres ir diciendo algo, mientras que... Dale. Que estoy totalmente de acuerdo, el tema del dinero es fundamental. Y es precisamente... por eso, en lo que se ha notado una diferencia tan grande en los últimos 3, 4 o 5 años en lo que es el desarrollo de redes sociales, porque Mastodon concretamente, que es el software que más usuarios tiene, mediante herramientas de financiación de crowdfunding, de tipo Patreon, ha recibido una cantidad de dinero gigante que ha permitido no solo a una persona, sino ya a más personas que se puedan dedicar todo el tiempo al desarrollo, lo cual hasta ahora en software libre era así como raro, ¿no? Sino que además han recibido hasta la patrocinación de ciertas comunidades que se preocupan por el desarrollo de software libre, y no solo esa persona y esas personas que han hecho tipo diferentes programas, creo que hay alguna de Backhunter, o sea, de encontrar bugs de tipo de seguridad y tal, y los pagan. Entonces, creo que en ese aspecto es bastante, o sea, se nota mucha diferencia en cuanto a que se está viendo esta diferencia, o sea, se está viendo la diferencia porque se está poniendo dinero. Sigue haciendo falta más, siempre. No es comparable. Pero ahí está la mejora. Y por eso creo que decimos ahora que es una alternativa real, técnicamente. Marga. Vale, bueno, pues nada, Marta, muchas gracias por todo lo que has explicado, que ya sabes que te sigo desde hace 1000 años. Y fijaos, para mí lo que, si me preguntaran cuál es el punto más pernicioso de las redes sociales ahora mismo, yo no lo pondría en la privacidad, aunque la privacidad, bueno, es un asunto grave. Para mí es la configuración que hace del otro o del otro, de lo que no es como yo, ¿no? De lo que no es lo mismo que yo. Lo otro es lo que me niega lo que yo soy y lo que me impide ser lo que soy. Entonces ahí siempre habrá una fricción. Pero las redes nos ofrecen una visión del otro como algo que yo pueda pagar. ¿Vale? Y te saco, te cierro o lo que sea, ¿no? Y esto llega al mundo físico, y ahora es como es que vivimos en Facebook presenciales o en Twitter presenciales, en tanto que esa visión de lo otro como algo prescindible, o sea, está calando de tal manera. Por ejemplo, yo no paro de no sé, llorar por las rupturas que está habiendo en los movimientos feministas. O sea, unas rupturas que, o al menos en Madrid, o sea, que nos podíamos imaginar que por diferencias de visiones, que obviamente pues existirán, ¿vale? Que son asuntos graves, pero es que lo otro va a existir. No va a ser lo que yo diga, ¿no? No va a ser siempre lo que yo diga. Y estoy hablando ya dentro de los movimientos. Fijaos lo que supone ahora las rupturas de los movimientos feministas, con lo que teníamos, con las huelgas de cuidados a las que hemos llegado hace pocos años, ¿vale? Con toda la perspectiva que nos están aportando los feminismos. Y yo eso, la verdad, lo atribuyo a una interiorización, o sea, a una interiorización de la vulnerabilidad, que con todo esto del COVID ya ni te cuento cómo va sumando, Entonces, cuanto más vulnerable soy, cuanto más frágil me siento, cuanto más atacable me siento, entonces todo empieza a ser un ataque, entonces ya no puedo estar con lo que me ataca y entonces es un mundo invivible, un mundo que no, la vida no puede prosperar así, de ninguna manera. Y a mí eso me parece dramático. Yo lo correlaciono mucho con las redes. Con las redes, con los algoritmos actuales, ¿vale? Porque el Twitter de antes del 2015 no era la marca es la misma, pero la cosa no es la misma, ¿no? Con los algoritmos que tienen de relevancias y tal y cual que van intensificando. Y yo la verdad no veo una salida dentro. O sea, es verdad que si ahora nos levantáramos y hubiera un apagón de Facebook, pues mucha gente sufriría. Eso es verdad. Pero cuando, se cierra una fábrica de armamento, hay gente que se queda sin trabajo. Es verdad que eso también se da en unas relaciones de poder. Cuando se cierran las minas de León y de Asturias, pues hay pueblos que se quedan abandonados. Es verdad que eso se da en unas relaciones de poder y que podría ser diferente. Pero no sé, a mí me ha recordado un poco esta visión, ¿no?, de qué perdemos o qué ganamos, que al finalmente no deja de ser un uso instrumental de las redes, ¿no? No un agenciamiento que digas, no, es que yo quiero vivir ahí, me mola esta forma de vida, sino yo necesito esto para otras cosas, pues como cuando luchábamos en la fábrica y si luchábamos mucho, mucho, mucho, mucho, muchas personas, mucho tiempo, pues se cerraba la fábrica. Porque el capitalista ya no le dice, oye, si yo no puedo ganar dinero, pues vale, de acuerdo, se cerraba la fábrica. Lo que pasa es que llega un momento, en las experiencias de concienciación que yo he vivido, llega un momento que tu propia lucha, que puede empezar por lo que sea, al final desea ya el cierre de la fábrica. Es que ya no te importa quedarte sin trabajo, quedarte sin dinero y quedarte sin nada, porque empiezas a odiar y a que sea irreversible estar en ese tipo de institución, de encierro y de explotación, ¿no? Y yo creo que yo estoy empezando a sentir eso con las redes sociales, o sea que es que no quiero vivir ahí. Es que la vida social que me proporciona, es que prefiero no tener ninguna. Bajar la calle al banco y ver con qué vecina hablo. O sea, está llegando a, porque yo veo que estamos desaprendiendo la habilidad de bregar con lo que no es como yo. Y eso me parece gravísimo. Si vamos a gente joven, tiene implicaciones en relaciones amorosas, en cantidad de cosas, en amistades, no solo en la tecnopolítica. Entonces es más soledad, más vulnerabilidad, más aislamiento, más dependencia de las redes. ¿Puedo decir algo más? Claro. Bueno, esto que dice Marga me parece súper importante y tiene que ver con esto de cómo están penetrando en la sociabilidad, ¿no? Cómo están transformando esos mecanismos invisibles de manera, pues por goteo o de manera, es que no lo sabemos. O sea, realmente tenemos que movernos por sensaciones individuales en las que se entremezclan situaciones personales, contextos sociales, contexto particular de cada una y nuestra relación con la propia tecnología, como nuestra trayectoria en la relación con la tecnología. Entonces es muy difícil discernir realmente hasta qué punto son las creadoras, o sea, es un proceso de retroalimentación, como decías, ¿no? Yo creo que tampoco, no podemos darles el poder de decir que son determinantes, ¿no?, en lo social, pero sí que retroalimentan, como que aceleran, ¿no?, lo que tenemos en la capa humana, por decirlo así. Y esto, claro, la cuestión es que siendo un tipo de reflexión absolutamente necesaria, creo que sí que necesitamos, por un lado, respetar a quienes se quieran alejar de ellas, porque es totalmente legítimo, y que esto tiene que convivir con la posibilidad de quedar sin ellas a hacer algo. Porque, como decías, te alejas, o sea, sí, es un poco como, o sea, si colectivamente decidimos que nos vamos de ahí, bueno, si nos vamos mucha gente, puede tener un impacto importante, pero si nos vamos la gente activista, pues es que nos, lo que hacemos es limitar nuestra potencia, ¿no? Colectiva, me refiero. Entonces, bueno, ahí está el... Pero bueno, sí que tenemos que hacer como una especie de reubicación, resituación de la cosa, ¿no? Hemos visto como todo lo bueno que nos pueden dar. Realmente el mapa político y el mapa mediático se ha transformado y creo que para mejor en muchos aspectos. Entonces, pero esto no significa que no estemos viendo ahora como toda la parte negativa que en otros lugares ya vieron mucho antes, ¿no? Mientras aquí tenemos el 15M. Entonces, como que esta correlación entre la capa social y la capa humana, si queremos llamarlo así, la capa tecnológica, pues va cambiando con el tiempo, va cambiando como la propia sociedad. Luego yo me he apuntado alguna cosa, por un lado, para una respuesta para Sara que la he visto que era de antes. ¿Algún ejemplo de botón o funcionalidad que se han introducido? Por ejemplo, aparte de lo que comentaba alguien, Dreamer creo, lo de la posibilidad de bloquear usuarios, pues también otra de las clásicas que se comenta es el retweet, por ejemplo. Perdón, que pasó de un tema muy profundo a otra cosa así un poco superficial, pero por dar respuesta a todo. El retweet al principio se hacía a mano y como Twitter vio que era una funcionalidad que la veía interesante, pues lo incorporó como algo que ya podías hacer directamente con el botón. Luego, sobre el tema, claro, yo del debate que ha ido surgiendo antes, veo que hay como dos cosas, o sea, que hay como dos campos de intervención. Uno, que tiene que ver con el largo plazo y que es gore, o sea, es que nos enfrenta a las preguntas políticamente más difíciles, pero quizá más importantes por eso, que es el que hacemos pues a nivel infraestructural, ¿no? O sea, cómo se reconquista este espacio para que el derecho a tener una vida digital, el derecho, no la obligación, pero el derecho a tener una vida digital ajena a todos estos espacios que introducen tanta toxicidad en las relaciones, un poco cómo se reconquistan, ¿no? Estos espacios, o cómo se construyen, porque no sé si nunca los hemos tenido del todo. Bueno, antiguamente sí, con otro tipo de tecnologías, las redes de correo electrónico y demás. Pero la cuestión es si es suficiente con que las personas individualmente se reorganicen por ahí si lo necesitan, o si realmente hay capacidad de generar una infraestructura al nivel de estas economías de escala, ¿no? O sea, de poder competir con estas economías de escala. Y ahí, pues claro, tiene que haber algo multiactor, lo habéis ido diciendo todo, ¿eh? Yo creo que ha ido saliendo, pero como que hace falta dinero, que hace falta que no sea, o sea, que hace falta como un anclaje comunitario, que haya comunidades que puedan mantener ahí como un control sobre esto. Dentro de lo que es el dinero, pues a mí dos cosas que me rondaban. O sea, yo pienso mucho como en la parte europea, ¿no? De Europa está poniendo unas legislaciones relativamente restrictivas. Pues no sé si por ahí también pueden poner pasta para algo. Luego también pienso a veces en la filantropía, ¿no? Los creadores de contenido. Hay creadores de contenido que están haciendo mucho dinero, algunos streamers, no voy a decir nombres por no meterme en ningún jardín más, pero bueno, creo que hay personas que pueden acabar bastante hartas de YouTube, de Amazon y de este tipo de espacios que en un momento dado, si el viento sopla a favor, podrían, no sé, o sea, idea loca ahí, que dejo ahí. Y bueno, esto hablamos de, pues eso, como una construcción a medio plazo, pensando en articular a muchos actores muy diferentes. Desde, creo que hay gente en la academia que tiene un conocimiento bastante amplio de estas cosas, pero que luego capacidad de acción tiene poca, o bueno, simplemente se dedica a otras cosas. Y bueno, la verdad es que a nivel de movimientos sociales que estén con esto tampoco conozco, o sea, no sé, pero creo que es una vía a explorar. Y luego otra que sería la del corto plazo, o digamos aquellas cosas que podemos empezar a hacer desde ya. Claro, cuando hablabais antes de ¿Qué pasa? Porque el efecto red, como decía Dreamer, con toda la razón, al final lo que hace que se quede, que mi madre se quede en Facebook, es porque ahí está la gente con la que se quiere conectar, simplemente. Pero ¿qué pasa? Que no es una cosa, o sea, pensemos que no está cerrado de antemano lo que va a pasar, no se sabe, hay cosas que siempre están cambiando. Y por ejemplo, cada vez que WhatsApp introduce un cambio en las condiciones de servicio, la gente se china, dice, no las acepto, no las acepto. Al final las aceptas, porque es que el coste del cambio es muy grande. Pero en cada una de estas oleadas hay más usuarios de Telegram, que Telegram tampoco es la solución definitiva, pero digamos que sí que hay un movimiento. Entonces, a ver, porque, bueno, a ver, cada vez las nuevas generaciones están más acostumbradas a adaptarse rápidamente a una nueva plataforma. Entonces, bueno, esto puede ir cambiando. Que hayan sido las cosas así hasta ahora no quiere decir que vayan a ser así siempre. Y creo que cada una de estas oportunidades, ya digo, por causas que no son igual las que deseamos, como por ejemplo esto que os he mostrado de cambios en la bolsa, ¿no? En el mercado. Puede haber, un actor puede hacer algo que desencadene un efecto en otro lugar y que sea una oportunidad para introducir algo. O sea, desde luego una plataforma pública commons no la vas a crear de hoy para mañana, no vas a llegar a esta crisis actual de Facebook, pero sí que puedes llegar a lo mejor de aquí a 2 años, 5 años, no lo sé. Y a corto plazo, pues bueno, sí que se puede empezar a... creo que introducir pues esta idea, ¿no? De queremos que los algoritmos traten mejor, o sea, tengan en cuenta pues como más la diversidad, por ejemplo, o traten mejor, protejan mejor a personas que están expuestas a distintos riesgos, ¿no? Bueno, no sé, como que yo veo esas dos líneas, una más táctica de aprovechar las oportunidades y una más estratégica de hacer apuestas de largo plazo y que involucrarían a diversidad de actores que en principio pues igual no son nuestros aliados iniciales los que piensas al principio, ¿no? Pero que pensar en esta clave de, yo creo que los creadores de contenido en algún momento habrá gente que se politice o que tenga ganas de politizarse y pues, es una esperanza, es más fe que dato, pero bueno. Y eso es un poco, y lo que estaba diciendo Marga me parece pues que es muy importante por volver a eso, porque no que, vamos, que es algo que está bien que socialicemos y que bueno, y en un momento dado ponerlo también sobre la mesa en los espacios políticos, ¿no? De no nos dejemos arrastrar por esta mecanización, ¿no? Casi de lo social, de esta despersonalización. Que bueno, que el riesgo estaba, yo creo que antes de utilizar redes sociales, pero como que se ve acrecentado, ¿no? Pues igual poner ahí como la atención y frenarlo en la medida de lo posible, por lo menos en el entorno de cada una. Y ya está. Pues son menos 5, no sé si hay alguien que todavía no habéis intervenido, ¿queréis aportar alguna cosa? No sé, Flavia, Rosu, Sofi. Gracias, pero yo soy muy ajena a ese mundo y me encanta escucharos e ir apuntando todo. Así que voy aprendiendo de vosotras todas. Gracias. Y una cosa sí que, al hilo de lo que decía Marga y con el feminismo, y una cosa que me ha pasado recientemente en el grupo de consumo, sí que creo, no sé si las redes tienen que ver con la supresión del otro o no, tendría que pensarlo, pero creo que les achacamos muchas veces a lo virtual cosas que tienen que ver con otros factores más complejos. El caso del feminismo es que sería extenderse mucho aquí, pero es que la movilización feminista que ha habido desde el 2006 ahora no la ha habido nunca, ni en los 70. Entonces, lo que sintetizando muchísimo, las grandes rupturas, que son básicamente por los temas históricos, abolicionismo con el trabajo sexual, si no, o ahora con la transfobia, etcétera, etcétera, son temas históricos. Lo que pasa es que el feminismo nunca ha sido una manzana a codiciar desde, o sea, no ha sido un objeto de disputa, por decirlo así, ¿no? Y yo creo que precisamente lo que lo ha convertido en algo tan masivo, aparte de otros muchísimos factores, pero que haya habido un internacionalismo, por ejemplo, a la hora de contagiar los lemas, contagiar las propuestas, incluso la propia idea de huelga y conectar, ¿no? Con un mismo hashtag casi en muchos países del mundo, con situaciones tan distintas, yo que sé, como Argentina, España y la India. Digo porque creo que en este caso, por ejemplo, las redes tienen más que ver con dar herramientas a una movilización que ha crecido de una manera brutal, y no digo solo en términos de número, ¿no? Sino que lo contrario. Y lo mismo bajando a tierra, porque lo del feminismo aquí nos extenderíamos en algo que requeriría mucho más espacio ahora. En mi grupo de consumo, que creo que también está padeciendo, creo que cosas que tienen que ver con más pereza de verse, con esto del COVID, bueno, no sé, hay muchos factores muy distintos, yo qué sé, proyectos que terminan porque la propia socialidad que había entre la gente, ¿no? Las relaciones cambian, etcétera, etcétera. Y lo mismo, la asamblea de ayer estuvo dedicada todo el rato a las redes, y el problema era la lista de correo. De repente todo el problema lo tenía la lista de correo, y entonces había que usar Telegram, que no, que había que usar que no sé qué, que no, que había que pasar a tal, y entonces todo el mundo buscaba la solución en el medio de comunicarse, y yo creo que el problema era bastante más profundo y que todos estábamos evitando afrontarlo o no lo veíamos, ¿no? Eso no lo puedo decir. Entonces, por añadir otra cosa, entonces no... Esto por un lado, y luego por otro lado, a mí, si tuviera que cambiar algo, hace poco un chico estuvo presentando un libro que se llamaba Tecnofeudalismo, creo que era, y de las cosas que decía en su libro, que igual otras me interesaban al menos, pero una que hablaba como de zonas temporales o algo así, de desconexión, yo sí que creo que hay algo como en la inmediatez, en la aceleración del tiempo, en el multicanal de información, que llega un momento que no te permite tener tiempo de pensar, de separarte, de escuchar y de dejar también el plano únicamente verbal de comunicación, verbal y racional, ¿vale? Entonces, para mí no va de soluciones radicales, pues ahora lo dejo y me voy al campo, no lo sé, pero si uno se va a la ciudad, ¿no? Para justamente ser más libre, conocer, no tener un control de comunidad, digamos, sesgado por tal y... Bueno, para lo que significaba la ciudad antes, si de repente la ciudad empieza a ser un lugar hostil, donde más o menos te atropella un coche, tampoco ves a tus vecinos porque estás rodeada de Airbnb, pues igual tienes que ver qué mudanzas, ¿no?, tienes que hacer. Yo no, ya te digo, yo no estoy ahora todavía por irme al campo, pero sí siento que hay algunos cambios que quiero hacer, porque ya lo que pensaba, la ciudad no me permite comunicarme, organizarme, hacer lazo de la manera que tal, hay que ver cómo intervenir ahí, me estoy enrollando mucho, pero bueno, como esas dos ideas que al hilo de lo que decíais me iban surgiendo. Y son las 9. Rebo había pedido turno, por eso. Sí, pero era solo para agradecer, Marta, ha molado mogollón lo que nos has traído, lo que nos llevamos para pensar y las reflexiones que nos genera, porque claro, es que me he enamorado de todo lo que habéis dicho y sí, me voy a pensar. Muchas gracias. Qué guay, pues yo me alegro un montón, la verdad, que también súper contenta de que os haya hecho reflexionar y además que nos vayamos también con una sonrisa un poco, porque estos temas a veces quedan una bajona. Y yo, bueno, como última frase, o sea, como última reflexión de cierre, solo decir que, bueno, cuando transmitamos, es una recomendación que yo pienso que funciona, que cuando transmitamos esto a otras personas, como todos los riesgos, ¿no?, de las redes sociales y todos los prejuicios que están, todos los impactos negativos que están teniendo, las acompañemos también de alguna idea positiva, ¿no? O sea, para no encerrarnos en esta especie de impotencia que empezaba, yo creo, a agobiar, ¿no? ¿Qué hacemos? Es que es un problema tan grande que es que no hay por dónde cogerlo. Pues eso, acompañar una idea negativa, una crítica de una propuesta. Y por mi paso, eso nos lo podemos quedar en general, ya no solamente. Eso siempre viene bien. Sino en general, que estamos muy, muy pesimistas para todo. Claro, pero igual no teníamos en la caja de herramientas algunas ideas positivas sobre las redes, ¿no? Solamente teníamos las críticas y nos faltaba alguna idea optimista de qué se puede hacer. Entonces, bueno, espero haberos dado alguna, por lo menos. Y pues quedamos a la espera de tu tesis, Marta. Quedamos a la espera de tu tesis. Bueno, ya llegará. No sé si, Rosu, querías decir alguna cosa. Yo quería comentar una cosa, un momento. Pues nada, que, o sea, realmente, bueno, muchas gracias por tu presentación y realmente ha sido muy evocadora en algunos momentos y me ha gustado mucho. Y yo creo que, bueno, realmente una cosa en la que he estado pensando a partir de lo que has dicho es si nos mantenemos, ¿no?, en las redes, ¿no? Porque salirnos pues igual es abandonar un espacio de disputa, ¿no?, en el cual realmente pues perderíamos más en términos políticos, ¿no? Realmente yo creo que igual la reflexión sería cómo permanecemos, ¿no? Es decir, que igual yo creo que también un poco relacionado con las nuevas narrativas o nuevas formas de enfrentarnos a los mensajes de odio y a las formas de que generan pues todos esos mecanismos de aceleración, ¿no?, en las redes sociales, proyectos como no les hagas casito, todo este tipo de cosas. Quizás realmente lo que tenemos que pensar es un poco, ¿no?, con como esa idea, como qué deseo de cambiar tenemos, ¿no?, y de transformar nuestra presencia en las propias redes, ¿no? Porque quizás hemos participado precisamente de esa forma frívola, ¿no?, de vivir esa cámara de eco como una relación como virtuosa, ¿no?, de conocer pues muchísima gente que hace lo mismo en cualquier lugar del mundo, ¿no?, y eso te reconforta y te genera unos vínculos muy importantes, pero precisamente pierdes esa confrontación, ese roce, y continuamente hablamos de diversidad, pero pues como un poco planteaba Marga, ¿no?, es necesario, ¿no?, también tener esa relación con los otros que son verdaderamente otros, ¿no?, que no son iguales. Entonces quizás lo que tenemos es que cambiar nuestra presencia en las redes y buscar o nuevas narrativas para generar un antagonismo que sea un antagonismo que no sea frentista o que no genere esa repulsión, ¿no?, que sea más seductor o que tenga otra capacidad de llegar a otra gente, no necesariamente a nuestro propio vínculo, ¿no? O sea, que quizá por ahí puede haber alguna idea, que no sé cuáles son, lo digo como que me gustaría investigarlo con todos vosotros y vosotras y pensar en ello, ¿no? Pues muy de acuerdo con lo que dices, solo añadiría, además de nuevas narrativas y nuevas presencias, nuevas escuchas, bueno, iría dentro de la presencia, ¿no? Pero que también podemos alterar cosas desplazando la atención, a que prestamos atención. Pues sí, todo esto toca repensarlo, eso está, yo creo que bastante claro, por lo menos yo saco la misma conclusión. Pues nada, gracias a todos, que gracias a Marta especialmente y a todas las aportaciones, que seguimos viéndonos el miércoles que viene y ahora toca desconectarse y darse un paseuco, ¿no? Un beso. Chao. Adiós.